Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, en tiempo de tertulia 3D esta noche. Bueno, nos falta nuestro compañero Dani Alfa, pero bueno, vamos a continuar con ese nombre, ¿no?, de esta sección, que es la tertulia de las 3D, siempre recordando a ese gran Juan Antonio Cebrián. Pues aquí nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, para recordarlo. Esta noche ya os lo advertíamos, esta noche vamos a escuchar más bien una lección que nos van a dar nuestros compañeros Daniel Álvarez y Santiago Vázquez sobre filosofía de la parapsicobiofísica. Antes de nada, pues saludar a nuestro amigo Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estáis? Pues fenomenal, contentos y con muchas expectativas de esta, yo creo que debemos llamarla clase, la que nos vais a dar esta noche entre Dani Álvarez y tú. Bueno, se trata de aportar lo que buenamente sepamos, a ver si hacemos de esta ciencia, porque es una ciencia, entraremos en ello si hay tiempo, a ver si hacemos de esta ciencia lo que realmente se merece en nuestro país y fuera de él. Pues qué mejor momento para Tras los Límites para hablar de este tema que en la sección que recuerda al gran Juan Antonio Cebrián, el cual, si recordamos, pues siempre estaba acompañado del gran Germán de Argumosa. Sí, ya lo creo. Mítico, mítico programa, añorados ambos, Juan Antonio Cebrián y Germán de Argumosa. Dos grandes, uno de la radio, otro de las humanidades en general, y verdaderamente se les echa mucho de menos, pero ahí queda todo lo que todos nosotros hemos aprendido durante tantos años escuchándoles a través de la radio, porque aunque trabajamos en la radio, también uno es siempre oyente y eso no se puede olvidar, y escuchando la radio se aprende mucho además. Pues sí. Y bueno, yo quería comentarte, la semana pasada grabamos un especial sobre Perdidos, en el cual pues hablábamos también de física cuántica, y recuerdo que me enviaron un mail en el que me decían: oye, ¿no está Santiago Vázquez esta noche? Yo pensaba que era colaborador vuestro. Y digo, hombre, la verdad es que lo hemos tenido ya bastantes veces en Tras los Límites, yo creo que ya te podemos llamar colaborador de Tras los Límites. Pues sí, yo creo que sí, David, yo creo que sí. Podéis contar conmigo siempre que queráis, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Y nosotros encantados. Y bueno, imagínate. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, pues vamos a comenzar. Daniel y Santiago ya se han preparado entre ellos para esta lección que nos van a dar esta noche de filosofía de la parapsicobiofísica. Yo creo que la primera pregunta está cantada. Para un oyente pues que no ha oído hablar en su vida de filosofía de la parapsicobiofísica, ¿cómo podríamos definirla esta filosofía? No sé cuál de los dos quiere empezar, no sé si Dani primero. Sí, bueno, puedo empezar yo si queréis. Pues vamos a ver, antes de ir a la definición propiamente dicha, bueno, antes de entrar en materia, primero querría dejar como homenaje al profesor Argumosa esta sección de hoy. Si me lo permites, David, pues por creo supuesto. Que... Por supuesto, ¿qué? Yo creo que, como he comentado antes, la tertulia de las 3D ya no solo es un homenaje a Juan Antonio Cebrián, sino también pues a Germán de Argumosa, ¿no? Que era, pues bueno, efectivamente, que yo creo que realmente es el auténtico protagonista de esta noche. Estoy de acuerdo. Pues como decía, yo creo que antes de irnos a la propia parapsicobiofísica, a la propia definición de la parapsicobiofísica, bueno, tendríamos que hacer una pequeña introducción sobre qué es la filosofía en sí, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, sí, porque siempre para entender la razón de las cosas hay que ir siempre al principio, ¿no? Y el principio en este caso pues es nada más y nada menos que aquellos primeros hombres que primitivos, denominados primitivos para mí erróneamente, que no comprendían pues ciertos fenómenos que sucedían a su alrededor, ¿no? Y que se preguntaban pues qué era aquello, sobre todo qué era, y también el por qué sucedía aquello, ¿no?, que sucedía a su alrededor, en su entorno. Desde ese preciso momento, yo entiendo que nació en el hombre no solo la curiosidad, sino también el raciocinio, que digamos que es lo más importante, ¿no? La facultad analítica, sería la facultad analítica de discernir los elementos básicos de un fenómeno, ¿no? Que como todos sabemos, pues se trata de la causa y de su efecto. O sea, todo fenómeno está compuesto de una causa más un efecto, ¿no? Ese primer contacto primitivo con el conocimiento lo podemos ver hoy mismo reflejado todavía en un ejemplo muy práctico que os voy a poner y que seguro los oyentes nos van a entender perfectamente, y es en los niños. En los niños suceden elementos y etapas del conocimiento muy básicas, pero tan básicas como fascinantes, ¿no? A mí particularmente me fascina, por ejemplo, pues la etapa inicial de miedo a lo desconocido, y en cierta manera me molesta ver cómo al principio no tienen miedo hacia algo que desconocen, por ejemplo, hacia los insectos, hacia ciertos elementos naturales, y sin embargo lo van adquiriendo según van adquiriendo el conocimiento que nosotros, los mayores, pues les vamos marcando, digamos, con ciertos parámetros de comportamiento que les infunden, pues a veces, pues temores irracionales, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, algo que siempre fascinó al profesor don Germán fueron los denominados terrores infantiles, ¿no es así, Santiago? Pues sí, así es, porque don Germán era un humanista, porque siempre estaba interesado en todo lo que se refiere a las humanidades en general, psicología, psiquiatría, medicina también, por otra parte, medicina, ya que don Diego de Argumosa, pariente suyo, una calle aquí en Madrid, se llama calle de Argumosa, pues precisamente fue por don Diego de Argumosa, que practicaba ya la hipnosis en el siglo anterior, y así es, así es. Gustaba de la psicología, de la psiquiatría, de la literatura, escribía poesía, pintaba, ese es un detalle muy desconocido, pero él pintaba al óleo y pintaba muy bien además. Y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho al principio en cuanto a don Germán, que no sería posible seguramente hablar de parapsicobiofísica o de parapsicología hoy en día, si él no hubiera abierto ese camino al principio de los años 70. Sí quiero decir, al hilo de lo que decía Daniel, que en efecto, el misterio siempre ha acompañado al ser humano desde que éste posó sus pies en este planeta. Se preguntaba, dentro quizás de un concepto más panteísta que espiritualista, por los fenómenos atmosféricos, por las lluvias, las tormentas, el rayo, el fuego, cuando descubrió el fuego. Y se va desarrollando la comprensión de los fenómenos naturales, se va desarrollando un aprendizaje, hasta que se despierta ese germen que estaba ahí, por la trascendencia. Esto es lo realmente importante. Realmente todo nace en Mesopotamia, es curioso. Babilonia, en Sumeria, los mesopotámicos. En la Biblia ya encontramos, en un pasaje muy, muy antiguo, encontramos una referencia, la viuda de Endor. El rey Samuel va a visitarla porque esta mujer, dice la Biblia, que tenía la facultad de contactar con los difuntos. Y este rey acude a esta pitonisa para evocar el espíritu de un difunto. Bien, pues el difunto aparece y le vaticina, dice el libro, le vaticina su muerte. Al regreso de ese viaje, este rey muere, fallece. Después encontramos, pues, Con el paso de los años, del tiempo, encontramos a las pitonisas, a los adivinadores, adivinadoras, ese germen, como digo, de saber qué hay más allá de la tumba. Y no solamente eso, no solamente saber qué hay más allá, sino si ese más allá, o desde ese más allá, se pueden comunicar con nosotros y qué es lo que nos dicen. Eso es lo interesante. La filosofía juega un papel importantísimo dentro de la parapsicología, es fundamental, y don Germán trabajó mucho durante muchos años por este asunto y debemos seguir trabajando en esta dirección, porque si las ciencias particulares tienen su filosofía, la parapsicología no puede ser menos. Se trata, por tanto, y terminando mi respuesta, se trata de saber qué hay más allá de los fenómenos. ¿Cuál es realmente la naturaleza de los fenómenos? ¿Cuál es la causa y en qué nivel ontológico se encuentra esa causa, dependiendo de cada fenómeno? Claro está, no todos los fenómenos tienen una causa trascendente. Hay fenómenos que tienen una causa puramente inmanente, es decir, propia del sujeto, como puede ser la criptestesia, que llamaba Risset, la clarividencia, la telepatía, la precognición. Son facultades de la persona, pero que también, y por otra parte, este es un debate muy interesante, tampoco sabemos hasta qué punto estos fenómenos de efectos subjetivos o psíquicos, los gamma, puede haber en determinados casos, o en todos los casos, como hipótesis se puede plantear, una intervención de una causa trascendente que a la persona que experimenta el fenómeno, por decirlo así, le insufle ese contenido mental, ya sea de clarividencia o de precognición. La telepatía sería otra cuestión. Lo cierto es que estos fenómenos, y ya va siendo hora, en realidad, de que no solamente en España, sino en todo el mundo, yo creo que los que están informados, bien informados, lo saben, que los fenómenos parapsicobiofísicos o paranormales son una absoluta realidad. Que estos fenómenos paranormales se vienen constatando desde hace décadas, por Dios, lo comentaba esta tarde con Daniel, se vienen constatando desde hace décadas, desde finales del siglo XIX, cuando se constituyen las primeras sociedades multidisciplinares, en las que intervienen científicos de una talla enorme. Citamos, pues, por ejemplo, a Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge, Sir William Barrett, Sidgwick, Podmore. Y así podríamos enumerar una larguísima lista de nombres. En definitiva, la parapsicología es una ciencia. Y en 1969, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una asociación rigurosísima y que solamente acepta en su seno disciplinas científicas, aceptó a la parapsicología como tal. Entonces, ¿podríamos decir que la parapsicobiofísica es lo que se encarga de estudiar la parapsicología, la psicología, la biología y la física, ¿no? Bueno, especificando, correcto, así es, David. Pero más concretamente, la parapsicobiofísica, que es realmente el término que acuñó don Germán de Argumosa y que es el que se debe emplear, es la ciencia que estudia y trata de explicar aquellos fenómenos psíquicos, físicos y biológicos que suceden al margen de lo que es normal, de lo que es habitual, de lo que es usual. Están por un lado los fenómenos parapsíquicos, como son la telepatía, la clarividencia, la precognición. Están los fenómenos parafísicos, que son, por ejemplo, la psicocinesis, la telecinesis, que no es lo mismo, una cosa es psicocinesis y otra muy diferente es telecinesis, la levitación, etcétera. Y luego tenemos un grupo que no podemos olvidar y que es sumamente interesante, como son los fenómenos parabiológicos, que son, por ejemplo, los ectoplasmas, los estigmas, las dermografías, es decir, aquellos fenómenos que afectan de alguna forma a la biología del ser. Por efectivamente, eso, Santiago, y precisamente en ese sentido, ahora que nos has introducido pues en lo que es la terminología, por lo menos ahí en un principio de la terminología, tendremos que también recordar ese congreso de Utrecht que en 1953 sí, se celebró para hacer una corrección, entre otras cosas, de esa terminología que hasta entonces estaba utilizando, por ejemplo, el célebre Richet con el utilizando el prefijo, por decirlo así, metapsíquica, ¿no? Y que fue el punto de inflexión donde se cambió todo, por decirlo así, donde se empezó a denominar la metapsíquica como parapsicología. porque entre otras razones el célebre también conocido René Sudre nos comenta, por ejemplo, que el término meta, que significa más allá de en este caso pues de los fenómenos, ¿no? Hacía un poco referencia al término aristotélico metafísica, ¿no? Y entonces, sí, de alguna manera, pues algunos de los participantes en aquel congreso consideraban que eso desvirtuaba también un poco a la metapsíquica, ¿no? A los estudios de estos fenómenos. Y después, pues también aquellas prácticas terribles que venían pues desprestigiando ya desde entonces a los propios estudios paracientíficos, ¿no es así, Santiago? Sí, ha citado el Congreso de Utrecht, 1953, que es una fecha clave en la historia de esta ciencia, pero es que realmente hay que resaltar que actualmente todavía, y cuando don Germán falleció, en ello estaba, es que falta todavía una unificación del campo paranormal, de la terminología dentro del campo paranormal. Porque, por ejemplo, clariesencia, es decir, osmogénesis, la percepción olfativa de un aroma, una fragancia, un perfume, que no tiene una causa natural conocida y que, sin embargo, se manifiesta, la osmogénesis o clariesencia, el término clariesencia es un término que tiene una connotación puramente espiritista. Por lo tanto, ya estamos prejuzgando respecto a la naturaleza del fenómeno. Es decir, no hay todavía una unificación de la terminología paranormal. Exacto. Santiago, recuerdo con mucho cariño cuando el profesor nos decía pues que él no tenía nada en particular contra la corriente espiritista, ¿no? Sí. Pero no lo tenía siempre y cuando las premisas se trataran como hipótesis. Pero claro, no como tesis, es decir, claro, cuando... es que, efectivamente, es que lo que a don Germán le desconcertaba del espiritismo, cosa que también, como discípulo suyo que he sido y que soy y que sigo siendo, también me desconcierta del espiritismo, doctrina que he conocido bastante bien, digo que he conocido porque desde hace algún tiempo he cesado un poco en mi búsqueda dentro del campo espírita, por una razón que es la que cito, que de alguna forma, en algún punto, yo recuerdo a don Germán algo irritado en alguna conversación, en ningún caso enfadado, pero sí irritado, y es que dentro de las comunicaciones espíritas nunca podemos tener la certeza de que quien nos habla a través de un médium, sea a través del tipo de mediunidad que sea, la identidad de ese supuesto espíritu, dentro de esta hipótesis, es quien realmente dice ser. Es decir, que ni los propios espiritistas saben cuándo se está diciendo verdad o cuándo no. Lo encontramos, como bien sabéis, dentro de tantas prácticas. Por ejemplo, dentro del ámbito de la Ouija, se da la suplantación de identidad. ¿No? Ahí es donde precisamente se corre peligro. Muchísimo, pero no solamente ahí. También en el campo de la psicofonía. Se grabó una psicofonía interesantísima, donde le dice, cuidado, una voz femenina que le dice, cuidado Germán, muy rápido, cuidado Germán, aquí también se miente, le dice una voz parafónica, y le aparece. Es decir, el espiritismo es una doctrina, Kardec la califica como religión, ciencia y filosofía, las tres cosas a la vez, lo cual sería muy discutible, pero en fin, es la definición de Allan Kardec, pero debemos de tener dentro del espiritismo, que también tiene su propia filosofía y además es muy interesante, debemos de tener muchísimo cuidado porque nunca estaremos ciertos de que realmente quien dice manifestarse a través de un médium, sea por escritura automática, sea por mediunidad parlante, sea a través del tipo de mediunidad que sea, nunca sabremos si ese espíritu es quien dice ser y si realmente lo que nos dice es verdad o no, porque nos puede hablar de otra dimensión, nos puede hablar del más allá, nos puede hablar de muchas cosas, pero hoy en día, con los estudios que existen, la parapsicobiofísica en el nivel que está, sino en España, porque no hay cátedra, sí en otros países, por ejemplo, en el fenómeno de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, el famoso túnel que describen tantos miles de personas que han tenido que han experimentado una muerte aparente, que han visto a ese ser luminoso al final del mismo, la revisión de la vida, todo eso que popularizó con sus investigaciones Raymond Moody, luego vino Kubler-Ross y Melvin Morse y otros investigadores, pues por ejemplo, ese punto dentro del espiritismo, lees los libros de Kardec, yo he leído todo lo de Kardec, y no aparece por ninguna parte, ni el ser luminoso, ni el túnel, ni la revisión de la vida, ni aparece nada de lo que los testigos cuentan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la doctrina espiritista en diferentes puntos? Recuerdo las palabras de Ramiro Calle, orientalista, que ha viajado a la India más de 100 veces. Decía que el espiritismo, con él hay que tener muchísimo cuidado porque es potencialmente un engendrador de neurosis. Es decir, porque el espiritismo malentendido puede ver espíritus a todas las horas, en todos los rincones, en la vida de una persona. Y puede hacer mucho daño a la persona. Sí, ahí entramos en la importancia que hay que darle a dos términos que yo siempre hago hincapié en ellos porque son importantísimos y cada cuanto más hincapié hago en ello, más me da la sensación de que es poco lo que hago, ¿no? Sí. Y es en la sugestión y la autosugestión, sobre todo la autosugestión tras una sugestión, ¿no? Claro, pero es que esto es interesantísimo lo que dices, Daniel. Es muy interesante porque esos dos fenómenos psíquicos que acabas de mencionar, en muchos casos, el sujeto no se percata de que está sucediendo o aconteciendo ese fenómeno en su esfera psíquica. Esto es cierto. Y sin embargo, está ocurriendo. Es decir, no todo lo que percibimos, nos apercibimos de ello. Sobre esto hay que tener mucho cuidado. Y hablo ahora de la fenomenología paranormal. Porque una persona puede tener una sensación de haber estado en un lugar, un déjà vu, y piensa, llega a la conclusión, porque ha leído, por poner un ejemplo, a Brian Weiss, y llega a la conclusión de que ha vivido en ese lugar. Pero no, sencillamente, lo que ha ocurrido es que por asociación de ideas y por asociación de una serie de elementos vividos por esa persona, su cerebro, que es la explicación científica y es realmente la que se debe proponer en primer lugar, su cerebro ha asimilado esos recuerdos que al mismo tiempo se han asimilado en conjunto con la experiencia que acaba de vivir. Esto es muy importante, porque constantemente estamos siendo bombardeados por estímulos. A nuestros estímulos, efectivamente, constantemente. Y como digo, no todo lo que percibimos por nuestros sentidos nos apercibimos o nos damos cuenta de ello. Y muchos de los fenómenos que llamamos paranormales en realidad no lo son. Son explicables desde el punto de vista meramente de la psicología. Bueno, yo de hecho pienso que muchos fenómenos que hoy en día, claro, los consideramos pues como algo paranormal, como algo extraño, ¿no? Pues el día de mañana pues los consideraremos algo normal y común cuando descubramos cuál es su origen y cuál es su fin, ¿no? Yo me meto hoy mucho en el papel del espectador que no conoce algún tipo de terminología de la que estáis usando, ¿no? Bueno, los que más o menos conocemos de esto, pues sí lo sabemos, pero claro, hay algunos oyentes pues que escucharán algunas palabras y no las entenderán. No todos, porque la mayoría de nuestros oyentes estamos muy orgullosos de ellos y la verdad es que se tienen las lecciones aprendidas. Pero yo quería preguntaros pues dos palabras que habéis dicho, que ha comentado Santiago antes, y que igual pues muchos oyentes o algunos oyentes pues no sepan qué significa, ¿no? Y es esa diferencia que has hecho entre la telequinesis y la psicogénesis. Perdonadme que vuelva atrás, pero es que sí, cuando os escucho pues no puedo parar de escucharos. Psicocinesis. Sí, o psicoquinesis también se puede decir, bueno, como, sí, también, como lo ha dicho David, efectivamente, también. Es menos usado, como bien dice Dani, pero también se puede decir. Pues la diferencia básicamente está, como sabes, pero has hecho algo muy sabio y es ponerse siempre en el lugar del oyente, cosa que yo siempre aprendí desde que empecé, y es siempre ponerse en el papel del oyente que pone la radio, que os escucha, que escucha vuestro programa y que no sabe lo que es la psicocinesis y la telecinesis, ni tiene por qué saberlo. Telecinesis es movimiento a distancia. Movimiento a distancia. Y ese término solamente hay que reservarlo, únicamente hay que reservarlo para objetos pesados, léase, llámese una mesa, una silla, una librería, y sobre todo, muy importante y fundamental, cuando no existe un sujeto que pone voluntad en mover ese objeto. Exacto. O sea, que estaríamos hablando, por ejemplo, de los fenómenos poltergeist. Exactamente, es lo que a continuación iba precisamente a decir, que las telecinesis se dan en un cuadro de tipo poltergeist. Bueno, cuidado ahí, vamos a hacer un hincapié ahí, un inciso, porque en los fenómenos poltergeist podemos hablar de ese tipo de fenomenología siempre y cuando no tengamos un catalizador que pueda ser, que su psique pueda ser el causante del movimiento. Muy interesante este apunte, y precisamente iba dentro de la explicación del otro término de la psicocinesis. Efectivamente, llevas toda la razón. ¿Por qué? Porque hablamos de un catalizador, ha dicho Daniel, pero no de foco, que es otra hipótesis muy diferente. Cuando hablamos de foco, y esto es pura filosofía de la parapsicología, cuando hablamos de foco, estamos indicando que una persona, la que sea, suele ser un adolescente o una persona que está en esa edad, mujeres sobre todo, por estadística meramente, suele ser así. Es una persona que produce, pero es una hipótesis únicamente que nos ha demostrado, que produce con su mente toda esa serie de fenomenología de tipo poltergeist. La produce ella, esa persona. Sin embargo, el término catalizador es muy diferente y cambia ostensiblemente la conceptuación ontológica de la causa. Y es que una causa que desconocemos cuál es, pero que no se encuentra dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales, es decir, que no es de aquí, está utilizando o se está sirviendo de un sujeto. ¿Por qué sabemos que se sirve de un sujeto? Pues sencillamente porque si no está esa persona en ese lugar, los fenómenos no se producen. Por esa razón. Es decir, que se sirve de esa persona para provocar los fenómenos. Me viene ahora, por ejemplo, entre otros casos, el caso de las caras de Belmez, conocido en todo el mundo, las teleplastias de Belmez. Un fenómeno, por favor, totalmente auténtico. El que plantee actualmente hoy, en 2010, la autenticidad de Belmez, hablo de las primeras caras, no voy a hablar de las recientes, hablo de lo que conozco. El que plantee eso realmente no sabe lo que está diciendo. Como yo sí hablo, pues citabas antes la física cuántica y demás, pues puedo tener conocimientos muy elementales, pero nunca me metería a hablar de física cuántica porque desconozco y soy un ignorante profundo en física cuántica. Pues esto es igual. En Belmez ocurría exactamente esto, que si bien había un cuadro de fenómenos de tipo poltergeist, porque no había movimiento de objetos, levitación de mesas y demás, sí que había un fenómeno, las teleplastias. Y curiosamente, como bien sabéis, cuando María estuvo enferma, por ejemplo, y estuvo en el hospital, esas caras se debilitaron. Es decir, que de alguna forma necesitaban de la presencia de María Gómez Cámara. Esa causa paranormal necesitaba de la presencia de María. Por tanto, y terminando la contestación a psicocinesis y telecinesis, movimiento a distancia, objeto pesado, no poner voluntad una persona, como en el caso de Nina Kulagina, la rusa, que estaba 2 y hasta 3 horas poniendo voluntad en que se movieran objetos muy pequeños, que esto es lo que es psicocinesis, poniendo voluntad, siempre, esfuerzo, para que objetos como capuchones de un bolígrafo, cerillas de palo, hacer oscilar una brújula, por ejemplo, es decir, cosas muy ligeras, puede haber algún tipo de movimiento. Esto lo hacía Nina y otros sujetos que ha habido también, con voluntad siempre. Esa es la diferencia, es decir, una persona con su mente, por mucha voluntad que ponga, nunca podrá levantar una mesa, nunca podrá levantar una silla, como causa inmanente, es decir, como causa que parte de la propia persona. Yo tengo esta hipótesis, que es la que mantengo en primer lugar, y es que pienso que la causa no es inmanente. Yo creo que cuando, como en el caso de Rosenheim, del bufete de abogados, un archivador de cerca de 100 kilos, recuerdo que don Germán me lo contaba una tarde en su casa, él trabajó mucho con Bender y le conocía mucho. Bender investigó el caso de Rosenheim y aquel archivador de más de 100 kilos, de cerca de 100 kilos de peso, un archivador enorme, levitó por toda una habitación, se desplazó por toda una habitación levitando. ¿Es pensable, dejo la pregunta ahí, es pensable que aquella chica que trabajaba en el buffet y que parece que todos los fenómenos brotaban o partían de ella, o al menos en su presencia, con el poder de su mente, a través de qué? Se nos habla de telergia, se nos habla de energía psíquica. ¿Dónde está esa energía? ¿Hay alguna evidencia de que existe una energía psíquica que libera el cerebro o la mente? Porque claro, tendríamos que entrar a definir qué es la mente también. Y eso sería Santiago, otro programa. Quería hacerte un inciso, porque entra un término que, bueno, si nos ponemos a definirlo aquí, vamos, entonces ya sería el no acabar, ¿no? Pero sí creo que hay que reseñarlo y que últimamente además le estoy dando cada vez más importancia, y es el deseo, ¿no? Digamos, la palabra, lo que es el término deseo, ¿no? El deseo de, por ejemplo, en este caso de esta chica, pues era el malestar que tenía, ¿no? Y a lo mejor pues tenía un rencor o hacia el jefe o hacia, en fin, pero quiero decir, cuando alguien tiene mucho interés en algo, quizás, cuando alguien concentra toda su energía vital en conseguir algo, ese deseo, la verdad es que es difícil de creer que pueda ser capaz de hacer los movimientos de los objetos que estás mencionando, ¿no? Claro, es que es interesantísimo el apunte que haces, el deseo, conflictos emocionales. Exacto. En el caso de los poltergeist. Pero no podemos olvidar un dato importantísimo dentro de esta fenomenología de movimiento de objetos. Y es que los movimientos, en muchos casos, no digo en todos no, pero en una gran parte, son movimientos que denotan una inteligencia. Esto no lo podemos perder de vista. Sí, recordemos, sí. Por ejemplo, cuando giraban los tubos fluorescentes, ¿no? Exactamente. O, por ejemplo, en el caso de Madrid, de Vallecas, cuando ese Cristo empieza a dar vueltas sobre un clavo a una velocidad vertiginosa, y de eso hay varios testigos. Es decir, o como ese vaso de leche en un hospital en Barcelona que contaba don Germán, que se desplaza por la bandeja ante la mirada atónita de la enfermera, lentamente llega hasta el borde de la mesa, ahí se para y vuelve otra vez a su sitio de origen. Es decir, son movimientos que en la mayor parte de los casos parecen controlados por una causa que es inteligente, que está operando desde otro nivel ontológico, desde otra dimensión, desde otro nivel, es la expresión correcta, desde otro nivel que nosotros no vemos, pero que sin embargo está ahí, denota una premeditación, una inteligencia. No es, como tantas veces se ha dicho, y es mi opinión y la hipótesis que yo mantengo para este tipo de fenómenos, no es una explosión de energía psíquica, que tendríamos primero que demostrar que existe una energía psíquica. O por lo menos tener algún atisbo de lo que podría ser energía psíquica. No es una explosión de energía psíquica que brota de la persona de una forma totalmente descontrolada y que empieza a provocar fenómenos de todo tipo, llevándose por delante todo lo que encuentre, ¿no? Santiago, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos dos puntos hasta aquí, muy importantes, yo creo que no tocamos todavía. Uno que es que, lógicamente, estos fenómenos rompen totalmente con las leyes de la física, con las leyes tradicionales de la física, ¿no? Sí, y sobre sí. todo con esas fuerzas conocidas, ¿no? Sí. Y luego, otro punto del que quizás habría que hacer un poco de nota, de hincapié, en la adolescencia, ¿no? Que se suele producir, o por lo menos estaba atribuido a adolescentes, ¿no? Sí, sí, claro, pero lo que sucede, bueno, a ver, en la mayor parte de los casos, yo conozco un caso aquí en Madrid de una persona que actualmente ya sobrepasa los 50 y sigue teniendo desde hace muchísimos años fenómenos de efectos físicos. Es decir, pero sí, es cierto lo que dices totalmente, como no, se da con muchísima frecuencia en adolescentes, en mujeres sobre todo, también cuando hay, como decíamos y apuntábamos, conflictos emocionales. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La sensibilidad aflora de una forma especial, lo cual facilita a la causa de alguna manera que se manifieste. Al estar la persona liberando una cantidad de sentimientos, de emociones, en definitiva, una expresión efectiva y emocional que tiene retenida, porque suelen ser además personas, por lo general, bastante introvertidas. Recuerdo algunos casos. Tenemos el caso de la Casa de los Ruidos en Madrid. El joven Marcelo, por ejemplo, que todo el mundo, o casi todo el mundo, caso que investigó y que sería para tema para un programa, porque es interesantísimo, que investigó nuestro buen don Germán, y que, dicho claramente, las autoridades le invitaron a que dejase la investigación porque no interesaba lo que estaba descubriendo, sencillamente. Y ese chico, en presencia de Mauricio, perdón, Mauricio, he dicho Marcelo, Mauricio, pues en presencia de él se producían los fenómenos. Este chico tenía, desafortunadamente, cierta deficiencia mental. Y se observaba, y don Germán observó, que cuando el chico estaba contrariado por algo, y sobre todo cuando se enfadaba, los fenómenos sucedían con más violencia todavía. Los golpes, por eso de ahí el nombre de la Casa de los Ruidos. Los golpes que se escuchaban y parecía la casa que se tambaleaba, incluso llegaron a producirse efectos físicos en las paredes, haciéndose agujeros. Bueno, pues esto sucedía cuando el chico estaba en una situación emocional de conflicto. ¿Qué podemos pensar? Yo no cierro la puerta, Daniel, David y la otra compañera, que no recuerdo el nombre, perdóname. Mado. Aquí estoy, perdóname, aquí estoy. Mado. Yo no cierro la puerta, ni muchísimo menos. No hay que cerrar nunca ninguna puerta, ninguna hipótesis, porque si no caeríamos en el cientificismo, y eso no se puede permitir. Cualquier hipótesis es válida en mayor o menor medida, pero dentro de las hipótesis las hay más probables y menos probables. Desde luego, la causa trascendente, es decir, que hay una causa ajena a este nivel que está operando, yo no digo que sea el mundo de los espíritus o que sea el más allá, puede ser también una dimensión paralela, ¿por qué no? Como hipótesis se puede plantear esa hipótesis también. Pero desde luego, lo que se puede plantear es que por la mera casuística, por el estudio, la observación metodológica de los fenómenos desde hace muchas décadas, la causa, en mi opinión, se encuentra en otro nivel diferente del nuestro. Uh-huh. Fran. Sí, buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. Quería hacer referencia, como has comentado, el caso de la Casa de los Ruidos de Madrid, que incluso sí. también, como tú bien recuerdas, se llegaron a paralizar las obras del metro, que es estaba cierto. En ese momento en construcción, sí. pues para verificar de que no fueran ruidos producidos por culpa de las obras. En efecto. Incluso creo que el profesor Germán de Argumosa, incluso creo que llegó a registrar alguna parafonía, la cual no recuerdo ahora. Sí, pues es una parafonía que es de las clásicas, que es una de esas psicofonías que cuando él ponía en la radio las parafonías que él siempre llevaba a la radio con él en su magnetofón magnífico, por cierto, un magnetofón realmente extraordinario que él tenía de mano, no era ni siquiera con asa, de mano. Pues esa psicofonía de la que habla son dos. Una voz infantil que dice: tengo miedo, en ese tono. Y cuando él... Sí, pues esa psicofonía la recogió en la Casa de los Ruidos. Y cuando él pregunta, estando allí, cuando él pregunta, ¿quién tiene miedo? La voz contesta, contestando, fui yo. Uh-huh. Esas fueron las dos parafonías que don Germán grabó en la Casa de los Ruidos. Pero como digo, y lo digo abiertamente porque fue así, se le invitó a las autoridades de aquel momento, le invitaron amablemente a que abandonara la investigación. Lo que pudo pasar igualmente en Belmez. Pero ese es tema para otro programa. Yo creo, Santiago, que por ejemplo, yo hay una cosa que me interesa muchísimo y es pues el desmitificar un poco el uso de la palabra ente, ¿no? Entidad, ¿no? En tanto y cuanto, pues el ente lo que viene a definir es que esa entidad, esa causa, se encontraría en nuestro espacio tridimensional. Es decir, un ente no solo tiene un ser, sino tiene un estar, y ese estar tendría que estar dentro de nuestro espacio tridimensional, ¿no? Y como en estos casos la causa aparentemente no se encuentra en nuestro estado tridimensional, no se les puede denominar como tal, ¿no? De nuevo un apunte que da pie para hablar muchísimo. De nuevo otro más, es que es apasionante. Yo estoy disfrutando mucho esta noche con vosotros, ¿no? Realmente... Pues imagínate nosotros, nosotros también. No, de estamos verdad. Estamos aquí en un duelo de titanes entre Santiago Vázquez y Daniel Álvarez. Estamos nada, disfrutando. Simple aprendiz, al menos por mi parte. Santiago Germán, haciendo un inciso, tengo el libro donde tiene escrita esa frase que es mítica, además. Es un libro que prologó hace ya muchos años, La mecánica del éter. Bueno, me ha dejado bastantes libros y realmente os voy a decir la cita que pone. Ahora respondo a la pregunta. La cita es: cuando me preguntan que qué he conseguido después de pasarme la vida estudiando, porque no he hecho otra cosa más que estudiar, tenía en su casa más de 7.000 volúmenes, de 7.000 libros, todos leídos y estudiados. Entrar allí era como entrar en un santuario del intelecto, impresionante. Pues bien, decía eso, que le preguntaban que después de toda su vida estudiando, que qué había aprendido. Y la respuesta, que la tengo escrita, es: he llegado a tener un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. Es decir, y bien sabía don Germán lo que decía, que cuanto más se estudia, cuanto más se profundiza en el estudio de esta o aquella rama de la ciencia, en este caso de la parapsicobiofísica, de la filosofía que van de la mano, de la teología que también va muy de la mano de la parapsicología, realmente uno se da cuenta de lo poquísimo que sabe y de lo muchísimo, y pongo énfasis en el acento, en la tilde, de lo muchísimo que a uno le queda por aprender. Yo, como decía el filósofo, no sé nada. Solo sé entre otras que no sé cosas nada. Santiago, porque precisamente las respuestas a ciertas preguntas suscitan a su vez más preguntas. Exactamente, generan más preguntas, y esa pregunta te lleva a otra, y esa otra te lleva a otra, y así podremos decir que casi infinitamente, ¿no? En una rueda como el samsara de los budistas, una y otra vez. La pregunta, el tema del ente. Claro, definir a un ser material corpóreo dentro de unas coordenadas espaciotemporales es sencillo. Somos nosotros, que estamos en un mundo de tres dimensiones. Pero claro, ¿qué ocurre, abriendo ahora una hipótesis, si realmente existe el alma. Si realmente dentro de nosotros hay, Sinesio Darnell, por ejemplo, el gran profesor Sinesio Darnell, que tampoco podemos olvidarnos de él, pues él habla de energías, ¿sí? Hablaba antes de energías inteligentes, pero llegado un punto en su investigación, el profesor Darnell quitó la palabra inteligentes, y son sencillamente energías. Pero claro, él es un químico industrial, es un hombre de ciencia, es un hombre, pues, profesor en la universidad de, si no recuerdo mal, de química o leícola. Y el hecho de decir energía, a mí personalmente se me queda corto, o quizás es que yo no entiendo la expresión en su totalidad tal y como él la quiere expresar. Es decir, una energía, a llamar al alma energía, en mi opinión, se queda pobre el concepto. Es decir, ¿qué es el alma? Eso que sobrevive a la muerte, que hemos visto en tantas películas como en Ghost, como en Más allá de los sueños, como en tantas películas que han reproducido en el cine esa salida del cuerpo, ¿no?, de esa entidad inmaterial. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es un ser. Esta es mi opinión, ¿eh? Es un ser que tiene una identidad propia, que es nuestra personalidad, sencillamente. Es decir, uno, y ahora me guío por las comunicaciones y por la casuística, cuando desencarna o cuando muere, dicho de otra forma, y pasa a esa otra dimensión, que en realidad está aquí porque está interpenetrada con la nuestra, en realidad no cambia nada. El que es orgulloso lo sigue siendo en el más allá dentro de esta hipótesis. El que es bondadoso lo sigue siendo en el más allá. Y el que es perverso y cruel lo sigue siendo en el más allá. El paso al más allá no cambia tu forma de ser, ni te hace mejor, ni pasas de ser una persona, como digo, cruel y perversa y castigadora por morir y pasar a ese otro lado, no pasas a ser una persona bondadosa y compasiva. Bueno, pero eso Santiago, sería... sí, yo, sí. Bueno, no, perdonarme. Sí, pero quizás en ese más allá descubras cosas que hagan que desistas de tu manera de ser. Esto es muy bueno. Esto, por supuesto, claro que sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que la persona se encuentre en ese más allá, como bien apuntas, con una serie de elementos del tipo que sea, que no vamos a entrar a explicar ahora porque sería muy largo, e incluso su relación, que parece ser donde está la base de todo, su relación con otros espíritus superiores a él en evolución, que le enseñan pacientemente, que le hacen moralizarse, que le instruyen, que le explican los misterios de la creación, los misterios de las leyes que rigen la creación, los misterios espirituales, le enseñan, se contagia a esa persona, esa alma, ese ser, esa entidad inmaterial, se contagia de esa sabiduría de esos seres. Y por lo tanto, perfectamente, te apunte, Daniel, perfectamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, que el cambio que se puede dar, hay un libro de una persona que se hizo muy famosa hace unos años, un hombre que tuvo arreglando un teléfono, una compañía telefónica en Estados Unidos, Daniel Brinkin, la conoceréis seguramente. Un rayo le atravesó y tuvo una muerte aparente, tuvo una ECM. Años después escribió un libro, Salvado por la Luz, de Duff, muy interesante. Y este hombre había sido traficante de armas, este hombre había estado en Vietnam, había masacrado a vietnamitas, a niños incluso, a mujeres. Había hecho las mayores atrocidades que una persona puede hacer. Y cuenta en ese libro su experiencia y cómo llegó ante el ser luminoso, después de atravesar el túnel, y cómo le enseñaron paso a paso su vida, las escenas de su vida, y cómo, que es por lo que estoy citándolo, y cómo le moralizaron en toda esa experiencia, que luego continuó y que en el libro explica, cómo se encontró con unos seres que le fueron enseñando y explicando muchas cosas. Es decir, que en efecto, ¿pasamos al más allá de esta hipótesis y cambiamos radicalmente? La respuesta es no. Siempre según lo que recibimos, que hay que ponerlo en cuarentena porque no sabemos hasta qué punto nos mienten o no. Pero cuando digámoslo así, cuando las comunicaciones, todas ellas o casi todas ellas, apuntan en un punto hacia una misma dirección, ahí nos encontramos ante una posible verdad. Pues esta es una verdad que todas las doctrinas enseñan, las que tienen comunicación con ese hipotético más allá. Así que, en efecto, lo que nos encontremos en el más allá es realmente un misterio, porque de cierto no sabemos nada. Yo no tengo la menor duda de que existe. Eso lo tengo clarísimo, porque si no estaría perdiendo el tiempo y habrían engañado las causas paranormales a hombres reputadísimos, ¿no?, dentro del campo de la ciencia. Pero realmente lo que nos vamos a encontrar, yo creo que merece la pena estar aquí. Incluso voy a decir, para cerrar mi respuesta, que incluso merece la pena sufrir a veces en esta vida, que, como decía Santa Teresa, es una mala noche en una mala posada. Bueno, pues estamos hablando de filosofía, de la parapsicobiofísica, estamos hablando de la existencia del alma. Bueno, me alegra que te haya gustado mi pregunta. Muchísimo. Estáis teniendo, Dani y tú, pues una tertulia interesantísima. Bueno, incluso te has confundido, me has llamado Dani, te lo perdono. Entre la pasión, David, la pasión. Bueno, a mí directamente no se acordaba del nombre, pero bueno, te lo perdonamos. También. Te tengo en mente, sé que estás ahí, no te veo, pero sé que estás ahí. Pues bueno, eso denota que estáis realmente dando una lección y que nos está interesando muchísimo cómo está enfocándose toda esta tertulia, toda esta conversación. Le recordamos a los oyentes, filosofía de la parapsicobiofísica, empiecen a quedarse con este nombre, porque si quieren aprender de la fenomenología paranormal, yo creo que es lo primero que deberían aprender, bueno, entre muchas cosas, ¿no? Dani. Sí, bueno, haciendo ahora un breve apunte a lo que acabas de mencionar, entre otras cosas, pues siempre hay que tener unos conocimientos básicos al respecto de esto, ¿no? Esto ya entraría dentro de una explicación de la metodología, ¿no? Y es por ejemplo conocimientos tan básicos como, bueno, por supuesto, la filosofía, como estamos hablando, y también la psicología, por ejemplo. Son los dos que más destaco. Luego hay otras ramas, por supuesto, ninguna desdeñable, como es la teología, la biología, la física, pero principalmente filosofía y psicología. Y yo iba a añadir a lo que dijo Santiago, pues que dentro del ámbito de las hipótesis, por supuesto, rigurosamente, y repito una y otra vez, dentro del ámbito de las hipótesis, podríamos estar dando con esta hipótesis que está mencionando Santiago, justificación de alguna manera a esos mensajes que, por ejemplo, en las parafonías se obtienen de seres, o no sé cómo denominarlo, que nos transmiten mensajes negativos, ¿no? Que nos transmiten incluso amenazas. Ahí estaría, por ejemplo, la justificación de que si se tratan realmente de almas que trascienden, pero que de alguna manera mantienen comunicación con nosotros, pues conservan aún su carácter, pues en algunos casos, por desgracia, maligno. Sí, correcto, bajo mi punto de vista. Según mi criterio, así es, pero no porque sea mi opinión, sino porque, vuelvo a decir, haces muy bien, Daniel, en decir que estamos siempre hablando en hipótesis, y de las hipótesis no podemos realmente salir. Pero realmente esos fenómenos, ¿qué indican? ¿Qué indican? Es la pregunta que yo dejo ahí, en el aire. ¿Cambiamos de personalidad? No. Y es muy acertado lo que dices. Es que realmente el que es como es, pasa como es. Porque establecemos una diferencia entre lo que es la persona, integrada por cuerpo, mente y espíritu, y lo que, cuando sobreviene la muerte, es sencillamente el espíritu o el alma, que en definitiva es una forma de llamarlo, o de definirlo, porque se puede definir otras formas, como cuerpo sutil, por ejemplo, cuerpo etéreo, porque nos dicen esas comunicaciones que hay un cuerpo. Los espiritistas hablan del periespíritu, por ejemplo. Los teósofos o la teosofía habla de un cuerpo de deseos, el cuerpo astral famoso esotéricamente hablando. Recordamos aquí las investigaciones del doctor Duncan MacDougall a principios del siglo XX, 1906, si no recuerdo mal. Y observaba, si bien se puede plantear la hipótesis de ese aire residual en los pulmones en el momento de la expiración, que fue la hipótesis que se propuso, pero todos los pacientes que expiraban, que morían, perdían entre 18 y 21 gramos. Y se publicó por aquel entonces en los rotativos, en la prensa, se publicó: el doctor Duncan MacDougall ha pesado el alma, porque esos pacientes moribundos en el momento de la muerte perdían esa, todos, entre 18 y 21 gramos, en todos los casos, indefectiblemente. Por lo tanto, ¿cómo llamarle? Pues sencillamente, como cada uno le quiera llamar, mientras se entienda. Esto es lo que diría don Germán, y es así. Hay que ser precisos, mucho, rigurosos, más todavía. Pero en este punto, el que entiende el alma como alma, porque hay personas que dicen, no, el alma es el cuerpo astral, yo esto lo he escuchado muchas veces, el alma es el cuerpo astral. Y otro dice, no, el alma y el espíritu es lo mismo. Y dice, no es lo mismo. Y ahí se entabla un debate. En definitiva, el alma es... somos nosotros. Resumiendo, es que iba a decir algo, pero creo que debo resumir. Somos nosotros, nuestra personalidad. Es decir, lo que conforma al ser. Porque, ¿qué es el cuerpo sin... qué es la materia, el cuerpo, sin algo que lo anime? ¿Qué es lo que nos hace? Y lo dejo ahí, la ciencia tiene su respuesta, evidentemente. La ciencia, el empirismo, es decir, lo que es ponderable, pero y medible, y cuantificable. Pero, ¿por qué, por ejemplo, dentro de una familia que hay 4 o 5 hermanos y que todos han heredado genéticamente de sus padres dicha herencia genética? ¿Por qué hay esa disparidad o esa diferencia tan abismal entre unos y otros? Yo en esto estoy de acuerdo con las doctrinas espirituales, como teosofía, espiritismo y otras, que nos dicen que cada uno es y tiene las virtudes y defectos que ha conservado desde su última existencia. Y aquí nos metemos en la reencarnación y en los estudios que se han hecho desde el punto de vista de la ciencia. Ahí están las investigaciones de Allen Stevenson, eminente psiquiatra, que ha viajado por todo el mundo y que publicó un libro interesantísimo, 20 casos que sugieren reencarnación, se los recomiendo a todos ustedes, interesantísimo. Son casos de niños. Si bien Stevenson no cerró su investigación con el caso perfecto al 100%, sí se acercó mucho en determinados casos. Y la reencarnación en ese tipo de doctrinas que he mencionado y en otras juega un papel fundamental, importantísimo. Encontraremos la justificación de muchos fenómenos. Estamos ahora dentro del espiritualismo, también de la parapsicobiofísica, pero más concretamente dentro del espiritualismo o espiritualidad. En definitiva, defectos y virtudes. Aquí entramos en una vía ascética en la que, como indican precisamente todas esas comunicaciones, la vida es la escuela del alma. En la vida estamos para aprender a ser mejores. En la vida estamos, como dice siempre el ser luminoso en las SM, estamos para aprender a amar. Amar no quiere decir, porque eso se ha entendido mal cuando Cristo dice que si te pegan en una mejilla que pongas la otra para que te peguen la segunda. Eso se ha entendido mal. Pero estamos aquí para aprender a amar. Y amar implica muchas cosas, muchísimas cosas. Que cada uno reflexione, le dé vueltas a su corazón, a su mente, y saque sus conclusiones. Yo esto lo veo así, lo veo de esta forma. La vida material, nuestra existencia, es la universidad del alma. Y ese es el sentido, básicamente, de la existencia. Es una forma muy sencilla de decirlo para que todos nos entendamos y todo el mundo pueda entenderme. Y justificaría, recordando ahora unas palabras de un oyente hace poco que nos escribía, diciéndonos que a través del estudio de la parapsicobiofísica o parapsicología, su vida ha cambiado, y no es la primera vez que ocurre esto, su vida ha cambiado, le ha encontrado sentido a su existencia, porque ahora sabe que esos fenómenos paranormales no están producidos por la mente de una persona, sino que hay causas ajenas que están esperándonos en un más allá y que todos algún día estaremos en esa hipotética, para mí real, dimensión. Bueno, llegados a este punto, pues yo creo que se me viene a la cabeza pues una pregunta que muchos estarán pensando, ¿no? Y es que estos grupos de investigación, estos investigadores, lo que realmente necesitan pues es tener varios expertos, ¿no? No solo una persona que se dedica a ir a un lugar a grabar psicofonías, pues bueno, no es denominado un investigador, ¿no? Bueno, podría llamarse experimentador hasta cierto punto, ¿no? Creo que es necesario que cada grupo o cada persona que vaya a investigar pues que se acompañe de personas que también son expertas en otros temas, ¿no? No solo, bueno, creo que es necesario, pues hablar de la parapsicobiofísica, alguien que sepa de esto, también hablar con psicólogos, también hablar con electrónicos, hablar con personas que, digamos, que engloba tantas profesiones esta profesión, entre comillas, que también es la del investigador, ¿no? Sí. Yo creo... Daniel. David. No, digo que le cedo la palabra a Daniel. Vale. Sí. Yo quería haceros una pregunta a todos, o sea, a Santiago, a Amado, a Fran y a Dani. Yo quería preguntaros cómo veis vosotros el panorama de los investigadores hoy en día. ¿Cómo veis a los investigadores de hoy en día en nuestro país, en España? Empezamos con Dani. Menuda pregunta acabas de hacer, una pregunta además muy crucial y muy complicada, ¿no? A la vez tiene las dos vertientes, la parte sencilla y la parte complicada. Bueno, vamos a ver. Antes, digamos que la parte que perjudicaba notablemente que yo considero que perjudicaba notablemente a las investigaciones paracientíficas era precisamente la parte que venía del esoterismo, ¿no? Es decir, cuando se sucedía un fenómeno, automáticamente aparecía una cantidad de aprovechamiento de parafernalia alrededor del fenómeno que lo desprestigiaba hasta tal punto que muchos investigadores rigurosos no se acercaban ni siquiera a investigar ni se interesaban por él debido a que perdían su prestigio, ¿no? Académico. Y sin embargo, hoy eso está derivando de alguna manera, por decirlo así, que no, eso sigue estando ahí, pero en casi menor medida, o está siendo tapado por digamos, ¿cómo lo diría? Es que no lo puedo denominar intrusismo, ¿no? Pero bueno, sería una palabra semejante, ¿no? De personas que, bueno, pues no tienen ninguna base, que no tienen ningún conocimiento, que no saben absolutamente nada, nada más que pues siguen pues los ejemplos de a quien ven hacer eso, y entonces pues cogen una grabadora y salen por ahí a grabar y se autodenominan parapsicólogos o paracientíficos. Evidentemente, yo a esos, como tú bien decías, David, al principio, no me recuerdo cómo los habías denominado. Experimentadores, ¿no? O pseudo-experimentadores. Sí, ¿no? Bueno, yo los llamaría buscadores, ¿no? Buscadores, en este caso, pues de parafonías. Bueno, o Dani, incluso cazadores de parafonías se le podría llamar, ¿no? Sí, bueno, hace poco una televisión usó el término cazafantasmas, que yo eché la mano a la cabeza cuando vi que había investigadores serios y pusieron el logotipo de cazafantasmas y casi me da algo. Claro, bueno, es que la diferencia, ¿no? No me extraña a mí tampoco, porque es la diferencia, ¿no? Entre cazafantasmas, yo también los denomino cazapsicofonías, ¿no? Porque hay muchas personas que se dedican a grabar parafonías y ya está. Y no ahondan en el asunto, ¿no? Digamos que solo se dedican a grabar y a coleccionarlas. Y eso no nos lleva a ninguna parte. A ver, exactamente. La investigación es mucho más seria. La investigación, como decía Aristóteles precisamente en su segundo libro de Metafísica, decía que la filosofía era la ciencia que buscaba la verdad, ¿no? Pero que la investigación, en sí era... o sea, perdón, la filosofía era la ciencia de la verdad, pero que la investigación era lo que buscaba la verdad. Y por lo tanto el investigador es aquel que busca la verdad. Pero ¿quién busca la verdad? El que va y graba con una grabadora la parafonía, o quien va, graba con la parafonía, pero después, no solo después, sino antes. Antes tiene unos estudios, por supuesto, que avalan el motivo por el que va a ese sitio a grabar. Y además, bueno, aparte una información documental, histórica y de todo tipo, ¿no? Y después, a posteriori, cuando llega a su laboratorio, pues se pone a analizar la parafonía y busca la relación causa-efecto, que además es la que debemos buscar siempre en todo caso en las analíticas de los fenómenos paranormales, ¿no? La relación causa-efecto, repito, que es muy importante, que hay en el fenómeno. Entonces, si a esa parafonía le encontramos, a esa voz que transmite un mensaje, le encontramos una relación con los datos históricos, como mínimo, ya hemos cumplido parte de esa investigación. O sea, ya podemos decir que efectivamente hicimos una investigación. Cualquier otra cosa que sea adorno, para mi forma de ver, pues no es investigar. ¿Frank? Francisco, sí. Sí, bueno, yo, aparte de lo que ha añadido mi compañero de equipo Dani, lo cual no puedo añadir más, porque ya lo ha expresado todo muy bien, sí, también lo que creo que hay una gran demanda hoy en día, y como hay una gran demanda por parte de mucha gente interesada en esto, pues también hay muchos grupos que les gusta darse a conocer, sobre todo tienen la necesidad de salir en los grandes medios con cualquier clase de investigación, que tampoco nos enriquece personalmente. Y por último, lo que más peligro me da algunas veces de estos grupos, los cuales no tienen conocimientos algunos en ninguna materia, es que incluso lleguen a atender casos personales en viviendas. Esto lo veo igual de peligroso que el que dice que te va a limpiar la casa con un plumero a cambio de 600 euros. Nada más que añadir. Bueno, yo también tengo mi propia impresión sobre el mundo del misterio hoy en día, y es que, como bien habéis comentado antes, pues claro, hay una serie de grupos. Yo creo que hay dos grupos, ¿no?, de investigadores o de personas que se dedican al misterio hoy en día, ¿no? Y ese es el grupo que lamentablemente hay en muchas, bueno, en todas las partes, y es la que quizá busca más el protagonismo que el ahondar en los fenómenos y el ser investigador, que, como bien ha dicho a Dani antes, pues no es nada más y nada menos que el que busca la verdad. Yo creo que la persona que busca la verdad, pues es un investigador, ¿no? Es quien se documenta cuando va a un lugar, pues presuntamente encantado, como se dice vulgarmente, ¿no? Creo que también ha habido muchas figuras que han, pues, dejado mal el mundo del misterio. Bueno, esta gente de Paco Porras, esta gente que se dedica, pues, más que nada a lo que es el mundo del corazón, y que lamentablemente... Sí, es terrible, Santiago, porque lamentablemente hay mucha gente, pues, que los ve en la televisión y se piensa que las personas que yo creo que considero serias también se dedican a lo mismo. Y esto no es así para nada. Creo que hay que hacer una diferenciación entre esto, ¿no? Hay que diferenciar. Creo que también hay personas que quizás sin ahondar tanto en los misterios, o quizás en esa búsqueda de la verdad absoluta, que es quizás lo que buscamos, pues los que nos intentamos dedicar a esto, pues de una manera más seria y rigurosa, pues sin, vuelvo a repetir, sin quizás ahondar tanto, pero sí han hecho mucho bien al mundo del misterio. Bueno, me refiero, pues, sobre todo a la figura de Iker Jiménez, ¿no? Que es que hoy en día, pues, yo la verdad es que estoy bastante agradecido a Iker Jiménez, porque creo que ha puesto el misterio de moda y ha hecho que muchas personas comiencen a investigar, ¿no? Y bueno, yo personalmente lo veo, pues, como unas nociones básicas de misterio, pues que son las que quizás atraigan a más personas a ahondar después, más adelante, en quizás pasar a un siguiente nivel, ¿no? Que es ya, las investigaciones que hacéis Santiago o Dani, por ejemplo, pues que son esa búsqueda de la verdad, ¿no? Esos auténticos, auténticos investigadores. Bueno, es mi opinión también, ¿no? Bueno, sí, también sí, sí. Hemos tenido al doctor Jiménez del Oso, que también puso mucho de moda el misterio, JJ Benítez. Bueno, estas personas que yo creo que son muy importantes para el mundo del misterio porque realmente contagian al resto y hacen pues que salgan a la calle, que salgan a investigar, que realmente es lo que se necesita. Sí, Dani. ¿Vas a permitirme pues que te incluya dentro del grupo que has mencionado? Porque tú también eres un buen investigador, me consta, y además, bueno, pues buscas también la verdad, ¿eh? Bueno, no hay derecho que no te incluyas. Gracias, hombre. Uno pues intenta hacer lo que puede, ¿no? Mado. Yo quiero que, sí. Le cedemos la palabra a la señorita, ¿cómo no? Adelante. Vamos con Mado y te dejamos a Santiago a ti. Lo habéis resumido muy bien, no tengo mucho más que decir, pero le cedemos la palabra a Mado, muy bien. Gracias, gracias. Yo el mundo de los investigadores lo veo bien porque como con los investigadores con los que me relaciono son investigadores de la talla como los que estoy hablando ahora mismo, pues ¿cómo quieres que lo vea, David? Claro. Hasta el momento no me he juntado con Paco Porras ni nadie así, entonces lo veo bien. Yo a los investigadores con los que me relaciono lo veo muy bien. Santiago. Pues lo habéis resumido muy bien y tus últimas palabras, tu intervención, David, resume bastante bien lo que yo quería decir. Y es que tenemos una gran responsabilidad. Los que nos hemos quedado aquí, se nos marchó, citabas a Jiménez del Oso, al doctor Fernando Jiménez del Oso, se marchó, murió. Se marchó Antonio José Alés también, otro grande del misterio y de la divulgación del misterio. También se marchó don Germán de Argumosa y Valdés. ¿Y quién nos queda de la vieja guardia, de esa vieja guardia, no? ¿Quién nos queda? Pues nos queda, decías, Juan José Benítez, nos queda un Enrique de Vicente, ¿por qué no también, por supuesto? Por supuesto. Veterano, muy veterano. Nos quedan grandes investigadores, pero ahora el relevo debe ser tomado. Y por eso digo que tenemos una gran responsabilidad. Yo creo, dicho con toda la humildad que me es posible, que sobra protagonismo y falta humildad. Yo eso es lo que veo en general, hay muchas excepciones, pero sí, no sé quién lo comentaba uno de vosotros, que en muchos casos se le da mucha más entidad y mucha más importancia al investigador o al grupo de investigación en sí, el que sea, de España o de fuera de España, que al verdadero protagonista del tema, que son los fenómenos que ocurren, que suceden, que se están dando, y que por eso el grupo de investigación va al lugar para investigar ese fenómeno. Por otra parte, y termino, un grupo de investigación debe estar integrado por varias personas, todas ellas muy cualificadas. Un grupo de investigación no son cuatro amigos que se reúnen un domingo por la tarde, un sábado por la noche y se van. Y todos lo hemos hecho años atrás, por lo menos yo también lo hacía. A la tapia de un cementerio a sacar psicofonías. Eso no es investigación pura. Eso no es investigación. En un equipo de investigación que se precie como tal, como decía Daniel, me parece que era Daniel, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un psiquiatra. Te has vuelto a llamar Daniel, Te he vuelto a sustituir el nombre, discúlpame. No, si es que somos unos cuantos esta noche y es normal. Discúlpame. Es decir, que ese grupo multidisciplinar tiene que estar integrado por, como decías, una persona que esté versada estrictamente sobre fenomenología paranormal, otra persona que sepa de física, de química, de biología, porque es la parapsicobiofísica, es decir, es una disciplina científica que abarca muchas otras, como decías. Por lo tanto, eso para mí es un grupo de investigación. Eso es una investigación. Lo demás es acercarse con la mejor intención, intención que yo también tengo y que todos vosotros tenéis, pero, claro, hablar de grupos en el mundo, ya no hablo de España, de grupos de este tipo y compararlos con las, aunque las comparaciones sean odiosas, pero hay que hacerlas en algunos momentos, con las investigaciones de un Constantin Raudive, por ejemplo, por poner un ejemplo, o de un Hans Bender, doctor en psicología de Friburgo, de Brisgovia, en fin, o con un Germán de Argumosa. Yo creo que todavía, hablo por mí, yo el primero, tenemos mucho que aprender para estar a la altura de las circunstancias. Señalo eso, lo que he dicho para empezar esta respuesta. Sobra protagonismo. Es cierto que mi amigo Iker Jiménez, nuestro amigo Iker Jiménez, al que aprecio profundamente, y así lo he dicho muchas veces en la radio, y también en la televisión cuando me ha dejado de decirlo y no lo quita, pues yo a Iker le conocí allá por 1994, es decir, que nos une una entrañable y larga amistad desde hace muchos años. Nos apreciamos profundamente, así como a su mujer, a Carmen, también. Son dos magníficos profesionales y, lo más importante, dos bellísimas personas. A Carmen la conozco menos, también lo es, la conozco menos, pero Iker es un hombre noble, de buen corazón, una persona sensible, compañero de sus compañeros, amigo de sus compañeros también y amigos, y que si te puede echar una mano, como me pasó a mí en cierto momento, ahí está Iker Jiménez para ayudarte. Como profesional no lo voy a descubrir. Es un grande de la comunicación y de la divulgación del misterio, y creo que sobran las presentaciones para Iker Jiménez, y mi saludo desde aquí, mi abrazo más entrañable para Iker Jiménez. A ver, Mado nos pide paso, pero antes estaba Frank, que nos quería comentar una cosilla. Sí, Santiago ha hecho una lista o un repaso de los grandes que ya no están, de los grandes que están, y yo, permíteme, Santiago, que te lo diga, porque desde que soy muy pequeñito sigo tu figura, por lo cual eres uno de mis pilares fundamentales en este mundo, y decirte que por modestia no te has incluido en la lista, te incluyo yo, igual que el resto de compañeros aquí presentes, seguro. Muchísimas gracias, pero no me puedo incluir porque no me veo todavía. Tengo que... Bueno, yo te incluyo y permíteme darte las gracias con una de tus mejores frases, y es de bien nacido ser agradecido. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo fraternal muy fuerte para ti. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, pues no sé si queréis hacer algún último apunte en general, pues sobre lo que hemos hablado, sobre la parapsicobiofísica, no sé si alguno... Yo quiero decir algo muy breve, y le cedo la palabra a Daniel, a todos los compañeros. Vale. Quiero decir algo muy breve, y es que, David, te quiero agradecer en tu programa, en tu exitoso programa, que sé que siguen miles de oyentes, no solamente por radio, sino por internet, el podcast. Yo sigo siempre que puedo, siempre que el tiempo me lo permite, y que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Quiero felicitarte por haber dedicado este programa, de una forma prácticamente monográfica, a un tema tan importante como es la parapsicología, los fenómenos, hablar de la filosofía de la parapsicología. Darte humildemente las gracias por brindarnos esta oportunidad, y seguro que muchos oyentes, muchísimos oyentes, te lo van a agradecer también, porque ya va siendo hora de que se hable de esto, precisamente, de la filosofía de la parapsicología, de todas las cosas que hemos hablado y de muchas otras que hablaremos en un futuro. Y también expresarle a nuestro compañero Daniel que me alegro, porque yo hasta este momento no sabía, hasta esta tarde no sabía de su interés tan enorme por la filosofía de la parapsicología y por su gran cariño y afecto y admiración por mi maestro, por don Germán de Argumosa y Valdés. Decirle también que gracias por estar ahí, Daniel, por estar trabajando ya de una forma muy seria en la filosofía de la parapsicología, porque así no me siento tan solo en este sentido. Bueno, Santiago, eso es porque no nos aguantas a nosotros. Porque si tuvieras que estar todos los días con nosotros, al final... Es que uno se siente solo en este sentido, porque ¿quién habla en este país de filosofía de la parapsicología? Se puede hablar de muchas cosas, claro que sí, es que no solamente nos centramos... Yo no centro mi actividad profesional ahora mismo a través de Internet, a través del podcast, no lo centro el programa solamente en parapsicología, hay muchos temas, ¿no? Pero... Es cierto que la parapsicología es mi fuerte. Y realmente he venido con los años, y lo he hablado con don Germán muchas veces, y no voy a dar nombres propios, pues no termina de, hablando de una persona que no voy a mencionar, sé que a lo mejor puede rayar un poco la descortesía, que no sea así, por favor, que no le suene a ustedes como algo descortés, pero es por preservar la identidad de una persona. Y él me hablaba y me decía, no, es que no van por ahí las cosas, me decía él. Y me encuentro con alguien, que por supuesto también te incluyo a ti, David, como capitán de este barco, pero me encuentro con alguien que está interesadísimo y que está trabajando profundamente la filosofía de la parapsicología. Así que, bueno, es tener un buen compañero de viaje. Pues yo darte las gracias, Santiago, porque bueno, estas palabras de ti, pues a uno le suben la autoestima, ¿no? O sea, a cuanto menos, ¿no? Y bueno, pues se agradecen muchísimo. Bueno, yo decir que el interés, pues no hubiera surgido si Dani, pues no hubiera comenzado a hablarme, ¿no?, de la parapsicobiofísica, porque yo todavía soy mucho más aprendiz que vosotros dos. Y... Bueno. Pero sabrás seguro muchísimo más de muchos otros temas que yo, que Daniel y que muchos. Eso pues, está claro. Pues eso, lo dicho, que muchísimas gracias y que realmente, pues, si no hubiera sido por ti y por Dani, pues no hubiera sido posible hablar hoy de parapsicobiofísica entre los límites. Así que realmente los protagonistas sois vosotros, bueno, y por supuesto, pues el profesor don Germán de Argumosa. Dani, ¿querías comentar algo también? Bueno, evidentemente yo quiero también manifestar la admiración que siento por Santiago. Ya la sentía entonces cuando, en cierta manera, me daba una envidia sana, pues el ver que se relacionaba, digamos, pues de tú a tú con el profesor, ¿no? Y bueno, pues ahora sinceramente que lo tengo ahí, que además puedo contar con él, pues a mí me parece pues fascinante el hablar con alguien que es el heredero directo, ¿no?, de la escuela de don Germán. Yo simplemente soy un aprendiz más, que bueno, puedo estar en un cierto nivel de conocimientos filosóficos, que todos se los debo a don Germán, que fue quien despertó en mí la aplicación de la filosofía a las investigaciones que hasta entonces yo llevaba realizando por mi cuenta. Y bueno, pues ante mí se abrió un mundo completo, totalmente nuevo, al aplicar estas ciencias, ¿no? Y bueno, pues ese agradecimiento lo hago también extenso, por supuesto, allá donde esté, a don Germán, que sin duda pues es el más grande, ¿no? Y después también quería dejar una coletilla pues para las generaciones venideras, porque bueno, pues hay algunos chicos que bueno, que te consultan y que te preguntan, oye, ¿y esto cómo puedo entrar en ello y tal? Bueno, ante todo, es una simple recomendación, que estudien. Perfecto, parece perfecto, sí. Disciplinas del conocimiento, las que quieran. Nunca poner límites al estudio de disciplinas en el ámbito del conocimiento, y que estudien. Y después de estudiar, a medida que vas estudiando, enseguida te vas dando cuenta de dónde tienes el límite a la hora de investigar, y dónde puedes comenzar a salir y a y a asociar hipótesis, teorías, tesis, en fin. Bueno, pues yo creo que hasta aquí pues esta tertulia que hemos tenido sobre la filosofía de la parapsicobiofísica. Hemos hablado del alma, hemos hablado de cómo está hoy en día pues el misterio en España. Hemos hablado de tantísimas cosas y realmente pues hemos aprendido una lección de vosotros dos, que por supuesto hago extenso mis palabras a Amado y a Fran, porque imagino que están igual que yo ahora mismo y contentísimos sobre todo de haberos, bueno, de teneros en Tras los Límites. Decir que bueno, tú, Dani, has dicho que algo muy necesario a la hora de investigar pues es estudiar mucho, ¿no? Pero yo creo que también otra cosa muy necesaria, y es algo de lo que pues los dos podéis hacer eco, porque es verdad, y es la humildad, ¿no? Yo creo que sois personas muy humildes, y creo que eso es otro de los factores muy importantes dentro del estudio y dentro del mundo del misterio. Me decía, David, perdóname si me permites, porque merece la pena. Por supuesto. Merece la pena, respecto a lo que acabas de decir. Recuerdo una tarde en casa de don Germán, ya que estamos hablando de don Germán, pues os cuento cosas de él y vivencias mías. Me mira muy serio en su butacón y me dice, cuando me llamaba de usted todavía, ¿sabe una cosa, Santiago? Digo, dígame, don Germán, yo siempre le llamé de usted. Que el ser orgulloso no es propio de personas inteligentes. Esas palabras se me quedaron grabadas a fuego hasta el día de hoy. Y eso me lo repitió en alguna que otra ocasión cuando salía el tema. Y hablábamos del estado de la parapsicobiofísica en España y de ciertos investigadores que tienen todo el derecho a investigar, donde se da, como decía, más importancia al personaje que al fenómeno. Y me decía eso, el orgullo no es propio en personas inteligentes. La persona que es inteligente no puede ser orgullosa ni soberbia. El sabio, esto lo digo yo, lo tengo escrito en mi página web, el auténtico sabio, no encontraremos un sabio que sea orgulloso, vanidoso y soberbio. Es imposible. El sabio es humilde. Tonto no, porque se puede confundir la humildad con la estupidez. No. Humildad no. Estupidez no, quiero decir. Humildad sí. Y humildad es reconocerse en lo que se es, valorarse en lo que uno es, en la medida justa, y no sobrepasarla, porque entonces ya estamos en el orgullo. Era simplemente un comentario de una de las frases de don Germán, que siempre hacía mucho hincapié, muchísimo hincapié en la humildad, y decía precisamente lo que tú decías, David, que si la humildad, no ya en el mundo de la parapsicología, en la vida en general, sin la humildad no vamos a ninguna parte. Pues lo dicho, dar las gracias a Santiago Vázquez por haber estado esta noche con nosotros. Un placer, David, ya lo sabes. Casi cuando hablamos contigo casi no te presento, aparte del nombre, porque yo creo que ya todo el mundo te conoce. Pues nada, ya sabes, no hace falta que te lo diga. Aquí me tienes para lo que necesitéis, para lo que preciséis sobre los temas que vosotros sabéis que yo puedo aportar algo, pues encantado. Y ha sido, de verdad, ha sido muy, muy agradable estar con vosotros. He disfrutado muchísimo, he aprendido, el conocimiento, el saber no ocupa lugar. Y mandaros un abrazo muy, muy fuerte desde aquí, desde Madrid, para todos vosotros y para todos los oyentes. Claro está que son los protagonistas de la radio, a fin de cuentas. Pues un abrazo, también darle las gracias a Dani Álvarez, pues por ser como es, porque nos enseña cada día algo nuevo y eso es digno a tener en cuenta. También gracias a Francisco por esa labor de documentación que hace siempre para este programa Tras los Límites, Bueno, pues que realmente es tan importante, ¿no? Bueno, por supuesto también gracias a Mado, ¿no? Yo creo que Mado es el si no el 50, pues el 45% de este programa, porque también, bueno, pues nos trae de vez en cuando casos fascinantes y también nos da ese toque, pues llamémosle quizá un poco más espiritual, un toque mucho más delicado del asunto, ¿no? Y aparte con esa voz tan preciosa que tiene. Y la voz preciosa. Sí, sí. Gracias, Santiago. Nada, la verdad. Y bueno, pues darle las gracias también a los oyentes, pues por elegir Tras los Límites, pues como su programa de misterio. Y realmente, pues lo he dicho, que gracias a todos vosotros, porque tú antes, Santiago, me has nombrado como, bueno, como capitán de este barco, pero bueno, yo soy solo pues un marinero que lleva el timón y vosotros sois realmente los que mandáis. Entre todos lo hacemos, haremos posible. Eso es. Pues lo dicho, Santiago, hablamos muy prontito. Un abrazo. Cuando quieras, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches.